50. We gon' ease into it. Y baby, yo te amo, pero tengo que buscarme este dinero. Joseando como Ronald pa' vivir como quilero. Pastilla amarilla, punto 10 homero. Ni la tengo encima, estoy rodeado de pistoleros. Hablan a mi espalda, pero yo siempre me entero. No confío en nadie, solo mami en el cartero. Carro sin tablilla, vestido de negro. Mis diablos todos son de fábrica sin ser pepero. Y si salimos, estos cabrones no salen porque toditos saben que esta movie yo sí la vivo. Con todos mis anormales, manitos somos pares. Y si salimos, estos cabrones no salen porque toditos saben que esta movie yo sí la vivo. Con todos mis anormales, manitos somos pares. I'm talking Lamborghini love, Aventador adventures. Far from the sticks, niggas spinning out in the trenches. Yeah. My Mary theories, get the Dior, she a doll. Then when I come through the door, she wanna suck on your ball. I put her in elite shit, no weak shit, Snowflake Van Cleef shit. But if she leaves, she can't keep shit. Keep this, I'm not the one these hoes chat about. They tripping, what's that about? I'm thinking why these niggas go that route. Man, that's how it go. Can't be saying you be sliding and you ain't down the slide when you fuck with me. That's how we roll. We gon' see when we collide. If you niggas outside moving properly. Y si salimos, estos cabrones no salen porque toditos saben que estamos vivos. Si la vivo, con todos mis anormales, manitos somos pares. Y si salimos, estos cabrones no salen porque toditos saben que estamos vivos. Si la vivo, con todos mis anormales, manitos somos pares. Nigga, I'm all iced out, I'm all priced out. Si 50 busca el strap, eso es click, clap, lights out. Laughing to the bank like, ha, when I cash out. Estos cabrones se tiran, después los veo abrazados. Diosito, cuídame, cuídame. A todos los míos cuando yo no estoy presente. Que si le pasa algo, si le pasa algo. Saben que yo salgo, ellos saben que yo salgo. Saben que yo salgo como una gata recién deja. El peine tiene 15 cabos, una docena más. Los billetes son azules y de 100 nada más. Jugando vivo, por eso ando con mi pendeja. Y si salimos, estos cabrones no salen. Porque toditos saben que esta movie yo sí la vivo. Con todos mis anormales, manitos somos pares. Y si salimos, estos cabrones no salen. Porque toditos saben que esta movie yo sí la vivo. Con todos mis anormales, manitos somos pares.